contigo otra vez. Ya lloré demasiado y con el trago me he desahogado. Pero ahora, hoy hundido en el licor, me has condenado. Pero ya es definitivo, no vuelves a tenerme a tus pies. Me cansé, me has engañado, y así no vamos a llegar a ningún lado. Hoy le doy punto final a esta historia que un día comenzó. Y creo que más se da cuenta, ya había armado un futuro bien bonito para los dos. Pero no me equivoqué, juro por esta que no perdonaré ningún error. Yo no he nacido para el amor, ya me di cuenta, pero ni que fuera idiota para mendigarte amor. Definitivo, no vuelves a tenerme a tus pies. Me cansé, me has engañado, y así no vamos a llegar a ningún lado. Hoy le doy punto final a esta historia que un día comenzó. Y creo que más de la cuenta, ya había armado un futuro bien bonito para los dos. Pero no me equivoqué, juro por esta que no perdonaré ningún error. Yo no he nacido para el amor, ya me di cuenta, pero ni que fuera idiota para mendigarte amor. Mendigarte amor.